La influenza AH1N1 es un nuevo tipo de gripe y se transmite a través de gotitas de saliva al toser, hablar o estornudar. Si estás embarazada, tenés diabetes, asma, problemas cardíacos, VIH, cáncer, otra enfermedad o las defensas bajas y comenzás a tener fiebre, tos, dolor de cabeza o cuerpo, nariz tapada y secreciones, es importante que no dudes en consultar con el médico y en seguir sus recomendaciones. Para recibir información, llama desde línea baja al 141 en cualquier momento del día. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con apoyo de UNICEF y la entidad binacional Yaciretá.